de mí, ¿qué más da pues tu amor? No me interesa. No te voy a implorar ni a fingir como ayer falsa tristeza. Por fortuna logré arrancar tu pasión de mi existencia. Le doy gracias a Dios porque puedo vivir sin tu presencia. Tú pensarás que al marcharte yo me muero, y la verdad es que al fin ya no te quiero. Por fortuna logré arrancar tu pasión de mi existencia. Le doy gracias a Dios porque puedo vivir sin tu presencia. Yo me muero, y la verdad es que al fin ya no te quiero. Por fortuna logré arrancar tu pasión de mi existencia. Le doy gracias a Dios porque puedo vivir sin tu presencia.